El chocolate. Hay pruebas de que el cacao era usado desde el siglo II por los mayas. Al paso del tiempo, su uso se fue extendiendo por toda Mesoamérica y Sudamérica. El cacao era un alimento muy apreciado. Se consumía de distintas maneras. Se mordía como cualquier otra fruta. También se preparaba como bebida fría, un poco amarga pero muy refrescante, que se obtenía de moler los granos de cacao y mezclarlos con agua. A veces se agregaba un poco de maíz molido. No todos podían tomar las bebidas de cacao. Su uso estaba restringido a los nobles y a los hombres que se habían distinguido en la guerra. El resto de la población podía beberlo únicamente en ciertas ceremonias. La bebida de cacao proporcionaba mucha energía a quien la bebía. Los españoles fueron los primeros europeos que, después de conocer el cacao, lo incorporaron a su dieta. Con el paso del tiempo, los colonos comenzaron a mezclarlo con distintos ingredientes, tanto de origen asiático como europeo. A veces pimienta, otras canela, anís, ajonjolí, huevo, almendras, avellanas, azúcar, vainilla, pétalos de flores, etc. A mediados del siglo XVII, a la bebida hecha de cacao, se le empezó a llamar chocoatl, palabra que originalmente significaba maíz, probablemente por ser muy común agregarlo a la bebida de cacao. En la Nueva España, actualmente México, el chocolate fue muy importante. Desde un principio, fue una bebida doméstica que se tomaba varias veces al día. Cuando había invitados, se les daba una taza de chocolate que iba acompañado de pan dulce y de figuras de azúcar. El ofrecer a los invitados una taza de chocolate era un acto de cortesía y rechazarlo, una ofensa. A los viajeros se les despedía con una caja de pastillas de chocolate que difícilmente se descomponía y les proporcionaba energía. El consumo de chocolate en la Nueva España llegó a ser muy exagerado. Los novohispanos estaban tan acostumbrados a beber chocolate durante el día, especialmente las mujeres, que el no tomarlo era un gran sacrificio. Era tal la afición a tomar tazas de chocolate que las mujeres de la ciudad de San Cristóbal, al parecer, simulaban debilidad y dolor de estómago. Según ellas, era tan grande su debilidad que ni siquiera podían permanecer en la iglesia durante una misa sencilla sin beber una taza de chocolate y comer algunos dulces para fortalecer su estómago. Para ese fin, acostumbraban pedir a sus doncellas que les llevaran a la iglesia en mitad de la misa o del sermón una taza de chocolate, cosa que no se podía hacer sin causar gran confusión e interrumpir la misa y el sermón. El obispo les advirtió claramente que lo evitaran, pero ellas no hicieron caso y en consecuencia se colocó en la puerta de la iglesia un aviso de excomunión contra todo el que comiera o bebiera dentro de la iglesia.